El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. En La Gente y su Defensor estamos en comunicación con la licenciada Cristina Maistegui, que es catedrática y especialista en Derecho Ambiental, quien ha trabajado en la Defensoría, fue jefa del área de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Nación, y que estuvo en estos días en Santiago del Estero también realizando una actividad y un seminario. ¿Cómo te va, Cristina? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Fernando. Un enorme placer volver a conversar con ustedes. La gran Defensoría del Pueblo de la Nación. Cristina, gracias por llamarme, Fernando. Bueno, no, por favor, estamos más o menos, vamos a analizar un poco esto de los derechos ambientales y los ciudadanos, la posibilidad que tienen ellos. Contame cómo fue tu actividad en Santiago del Estero. Bueno, cómo no. Invitada por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santiago del Estero y en conjunto con la Maestría en Gestión Ambiental de la Universidad de San Martín, se organizó una charla dirigida al público en general, a legisladores, a jueces y ONGs preocupadas por el tema ambiental y personal de la Defensoría sobre los derechos ambientales que rigen hoy gracias al sistema jurídico ambiental que se ha sancionado en estos años después de la reforma de la Constitución de 1994 y la Ley General del Ambiente de fines del año 2002. Pero además de eso, tuve el placer de volver a recorrer el territorio, la cuenca de los ríos Sal y Dulce. En este caso fui al embalse de Río Hondo, y Fernando, realmente me dio mucha satisfacción ver las mejoras que se han conseguido en esa cuenca, en el lago particularmente. Claro, Cristina, recordémosle a la audiencia que es una actuación antiquísima de la Defensoría, creo que desde los primeros tiempos que existe, el tema de la contaminación y todos los trabajos que se han hecho para tratar de limpiar un poco esa cuenca que además toca, es decir, interjurisdiccionalmente Tucumán, Córdoba y Santiago del Estero, ¿no? Exacto, y Salta y Catamarca. Salta y Catamarca también, claro, son cinco provincias que están, como quien dice, influenciadas por esa cuenca. Exacto, y desde los primeros años de que se creó el área en el 2005, empezamos a ocuparnos de ese tema con distintas estrategias. Se formó un Consejo de Defensores del Pueblo de la Cuenca, plantearon los requerimientos al Ejecutivo Nacional y Provincial. Finalmente se consiguió un convenio entre gobernadores para crear el Comité de Cuenca de los Ríos Sal y Dulce, y los avances se iban viendo paulatinamente, lentamente, pero se fue conformando una estructura institucional de acción sobre el problema, los distintos problemas ambientales. Y finalmente la provincia de Santiago, a través del Defensor del Pueblo, se vio en la necesidad de iniciar una acción judicial que hoy tramita en la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, ha habido una reacción muy importante a través de la intervención de las defensorías del pueblo, de la gente, de Tucumán y de Santiago, ¿no? Para darle intervención a la nación y empezar un proceso de reversión de las causas de la contaminación. Esto es muy importante primero distinguir. Claro. Se está trabajando sobre las causas. Claro, porque si no se para, como que dice, el efecto, el que contamina, no se puede limpiar nunca. Exactamente, y tampoco se está en la idea de limpiar o de sanear lo que ya está contaminado como si fuera un nuevo negocio, no, se está apuntando a dejar de contaminar, que es la contaminación orgánica, que se genera a partir de 10 ingenios que están los ingenios, claro, que te iba a hacer recordar, ¿no? Los ingenios que están contaminando o que echan todos sus desperdicios sobre eso, sobre las aguas. Exactamente. Y fue, el cambio en estos dos años es muy notorio desde que la Defensoría de Santiago empezó a inspeccionar día a día, hasta dos por día, manda unidades de control. Es un caso muy muy interesante para analizarlo inclusive desde el punto de vista jurídico. Claro. Porque es un problema interjurisdiccional, pero hubo que armar una ley y toda una normativa para que la provincia de Santiago, en este caso la Defensoría de Santiago del Estero, pueda inspeccionar las industrias de Tucumán. Fíjate, Fernando, qué caso raro. Sí, pero sí. Bueno, la verdad es que nos pudimos acercar al embalse, hemos navegado, he llegado hasta justamente la desembocadura del río Salí, donde si bien se ven de alguna degradación, es ínfimo comparándolo con lo que había anteriormente, que era directamente de todos colores, toneladas de peces muertos que se han sacado en las épocas de zafra, de ese embalse. Bueno, así que realmente una alegría, porque lo pude comentar después en la charla de la tarde, cómo usando las herramientas del nuevo derecho, de todo el nuevo sistema jurídico ambiental, que permite que los jueces tomen medidas más allá de lo que marcan los códigos procesales, que le da legitimación al defensor del pueblo, hay todo un montón de medidas que se adoptaron en, justamente en el derecho ambiental argentino, y sí puedo decirte que hay un proceso social, institucional y económico y político que está conduciendo al cambio, que realmente permite observar mejoras en la realidad ambiental de la cuenca, en ese marco. Bueno, muchas gracias, Cristina, entonces, por haber estado. Cristina Maistegui, la doctora Cristina Maistegui, estuvo con nosotros en La Gente y su Defensor, y por supuesto, un placer escuchar que hay buenas noticias en lo que es los temas ambientales y en el derecho ambiental. En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La Gente y su Defensor. Nos acompañan en La Gente y su Defensor Javier García Espil, el doctor Javier García Espil, mejor dicho, del área de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Nación, y la licenciada Agustina Fernández, también del área del Medio Ambiente, con quienes vamos a dialogar el tema del tratamiento de fluentes y una planta de tratamiento de fluentes que se ha inaugurado en Berazategui como parte del plan de remediación de la contaminación del riachuelo, pero en donde la Defensoría tiene un trabajo destacado y además donde todavía hay cosas que quedan por hacer. ¿Cómo le va, Agustina, Javier? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Gente y su Defensor. Muchas gracias. Cuéntanos un poco primero, Agustina, ¿de qué trata este tema de la planta de tratamiento de fluentes de Berazategui, un poco cuál es el trabajo que ha hecho la Defensoría y cuáles son los pasos a seguir. Bueno, en la planta de pretratamiento de Berazategui, que se inauguró este mayo, anteriormente todos los efluentes que iban a la planta se eliminaban en el Río de la Plata sin ningún tratamiento previo. A partir de esta inauguración de la planta... Sí, como parte de un proceso de limpieza sería de todo lo que es la cuenca Matanza, Riachuelo, Río de la Plata. Sí. Se inaugura esta planta como un paso hacia el tratamiento de los efluentes, ¿no? Es así. Esta planta de pretratamiento forma parte de un sistema de tratamiento por dilución Berazategui. Este sistema está compuesto no solo por la planta, que se encargaría de retener los sólidos, aceites y grasas, sino también por un emisario subfluvial. Este emisario es como un tubo de una longitud aproximada de 7 kilómetros que se inserta dentro del Río de la Plata. Claro, es decir, río adentro, como que llegaría al río adentro, donde terminaría como dice, descartándose lo que no se pudo tratar. Este emisario tiene difusores que van depositando este efluente que trata la planta de tratamiento, a la redundancia, en el Río de la Plata, que el Río de la Plata degrada y asimila. Sin este emisario no se puede comunicar. Claro, es simplemente el tratamiento, pero sin, es el principio del tratamiento, pero no es el final del tratamiento. Claro, la planta es la primera etapa de este sistema y el emisario sería la segunda etapa que garantiza que no haya efectos negativos sobre el Río de la Plata. Perfecto. Si no, se estaría eliminando. Bueno, en este momento hay un emisario mucho más corto, de 5 kilómetros menos, que claro, deposita. Solo 2 kilómetros. Claro, que deposita los efluentes mucho más cerca de la costa. Ajá. Esto fue inaugurado en mayo y con esto, Javier, decías que la justicia consideró que ya estaba, como dice, la etapa terminada, como decirlo, da como ya una obra terminada. Sí, hay una suerte de ambigüedad en torno a esta decisión, en la cual la Defensoría pidió que se aclare. ¿Por qué? Porque en primer lugar tenemos que destacar que esta obra es un avance positivo, porque va a retener algunos efectos contaminantes que terminaban en el Río de la Plata. Claro, si no es lo mismo un caño directo al Río de la Plata que un pasar por una planta de tratamiento de fluentes. Lo que no debemos confundir es una meta intermedia con una meta final. Meta final, que garantiza que no haya impacto negativo en el Río de la Plata y que eso no se traduzca en problemas en la salud de la población de Berazategui y toda la costa del Río de la Plata, es la obra completa, el sistema de tratamiento y un monitoreo constante de cómo funciona esa planta y cómo incide en el Río de la Plata. Esto es lo que la Defensoría pidió que se aclare, ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que esta es una deuda del área metropolitana de Buenos Aires de años, en el cual incluso la Corte en el 2009 pidió que se cumplan con las obras comprometidas. Vale decir que esta obra de pretratamiento de la planta, el emisario y la estación de bombeo que la complementa, están previstas ya desde el año 2003. En el año 2004 hubo un decreto que les dio prioridad a estas obras como parte de infraestructura sanitaria necesaria para mejorar la calidad de vida en el conurbano bonaerense. Claro, hay que aclarar que además la planta también está en Berazategui, pero en realidad toma todo la, es decir, claro, todos los efluentes. Beneficiaría aproximadamente, claro, según datos de AISA, 4 millones de habitantes. Y recibe todos los efluentes cloacales de todas las viviendas que están en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e incluso en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, también, como ser Vicente López, etcétera, Olivos, todos esos barrios de la zona norte. Lo importante que hay que decir es que las obras son necesarias, se conoce su importancia desde hace más de 10 años y se están comenzando a saldar esas deudas pendientes. Bueno, chicos, les agradezco mucho la participación en el programa La Gente y su Defensor y, por supuesto, cuando haya más novedades los esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Consumo abusivo de alcohol en los jóvenes. Legisladores, la Fiscalía, empresarios y el Defensor del Pueblo trabajarán en conjunto. El vicepresidente primero de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Cristian Ritondo, recibió, junto al diputado Roberto Cuatromano, a los titulares de la Cámara de Empresarios de Discotecas, CEDEVA, Jorge Beco, Osvaldo de Rizo y Daniel Busek, en el marco de la ley que intenta poner límites al consumo abusivo de alcohol en la juventud. Resolvieron trabajar en conjunto con la Defensoría del Pueblo a cargo de Alejandro Amor y la Fiscalía General de la Ciudad, dependiente de Martino Campo. También participó el presidente de la Comisión de Justicia, diputado Francisco Quintana. Habrá una nueva reunión el miércoles a las 18 horas. La iniciativa de los diputados del PRO, Cristian Ritondo y Roberto Cuatromano, prevé que el titular responsable de un establecimiento bailable que expenda o promocione bebidas alcohólicas en la modalidad de canilla libre sea sancionado con una multa de entre 6.800 unidades fijas y 34.000 unidades fijas, equivalente a unos 400.000 pesos.